norma ISO 9004-2000, sistemas de gestión de la calidad, directrices para la mejora del desempeño. Capítulo 732, elementos de entrada y resultados del diseño y desarrollo. La organización debería identificar los elementos de entrada del proceso que afectan al diseño y desarrollo de los productos y facilitan el desempeño eficaz y eficiente de los procesos para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de las partes interesadas. Estas necesidades y expectativas externas, asociadas con las necesidades internas de la organización, deberían ser apropiadas para realizar su traducción a requisitos de entrada para los procesos de diseño y desarrollo. Los ejemplos incluyen: A. Elementos externos de entrada, tales como necesidades y expectativas del cliente o del mercado, necesidades y expectativas de otras partes interesadas, contribuciones del proveedor, información de entrada del usuario para conseguir un diseño y desarrollo robusto, cambios en los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, normas nacionales o internacionales y códigos de práctica de la industria. B. Elementos internos de entrada tales como políticas y objetivos, necesidades y expectativas del personal de la organización, incluyendo aquellas que reciben los resultados de otros procesos, desarrollos tecnológicos, requisitos de competencia para el personal que realiza el diseño y desarrollo, información procedente de experiencias previas, registros y datos de productos y procesos existentes y salidas de otros procesos. C. Elementos de entrada que identifican aquellas características del producto o proceso que son cruciales para la seguridad y el funcionamiento y mantenimiento apropiados, tales como operación, instalación y aplicación, almacenamiento, manipulación y entrega, parámetros físicos y ambientales, requisitos para la disposición de los productos. Los elementos de entrada relativos al producto, basados en la apreciación de las necesidades y expectativas de los usuarios finales, así como la del cliente directo, pueden ser importantes. Tales elementos de entrada deberían formularse de tal forma que el producto pueda verificarse y validarse de manera eficaz y eficiente. El resultado debería incluir la información necesaria para permitir la verificación y validación de los requisitos planificados. Los siguientes son ejemplos de resultados del diseño y desarrollo. Datos que demuestren la comparación entre los elementos de entrada y los resultados del proceso. Especificaciones de producto, incluyendo los criterios de aceptación. Especificaciones de proceso. Especificaciones de materiales. Especificaciones para los ensayos pruebas. Requisitos de formación de personal. Información para el usuario y el consumidor. Requisitos de compras e informes de los ensayos pruebas de calificación. Los resultados del diseño y desarrollo deberían compararse con la información de entrada para proporcionar la evidencia objetiva de que los resultados han alcanzado eficaz y eficientemente los requisitos del proceso y del producto. 733. Revisión del diseño y desarrollo. La alta dirección debería asegurarse de que se designa al personal apropiado para gestionar y conducir las revisiones sistemáticas para determinar el logro de los objetivos del diseño y desarrollo. Estas revisiones pueden llevarse a cabo en puntos seleccionados del proceso de diseño y desarrollo, así como a la finalización del mismo. Los siguientes son ejemplos de puntos a considerar en dichas revisiones. Adecuación de los elementos de entrada para llevar a cabo las tareas de diseño y desarrollo. Progreso del proceso planificado de diseño y desarrollo. Logro de las metas de verificación y validación. Evaluación de los riesgos potenciales o modos de falla del producto en uso. Datos del ciclo de vida sobre el desempeño del producto. Control de cambios y sus efectos durante el proceso de diseño y desarrollo. Identificación y corrección de problemas. Oportunidades para mejorar el proceso de diseño y desarrollo. E impacto potencial del producto en el medio ambiente. En las etapas convenientes, la organización debería encargarse de las revisiones de los resultados del diseño y desarrollo, así como de los procesos, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de las personas dentro de la organización que reciben los resultados del proceso. deberían considerarse también las necesidades y expectativas de otras partes interesadas. Los siguientes son ejemplos de actividades de verificación de los resultados del proceso de diseño y desarrollo. Comparaciones entre los requisitos de entrada y los resultados del proceso. Métodos comparativos, tales como cálculos alternativos de diseño y desarrollo. Evaluación contra productos similares. Ensayos, pruebas, simulaciones o pruebas para verificar el cumplimiento con los requisitos de entrada específicos. Y evaluación frente a la experiencia de procesos pasados, tales como no conformidades y deficiencias. La validación de los resultados de los procesos de diseño y desarrollo es importante para la exitosa recepción y utilización por parte de los clientes, proveedores, personal de la organización y otras partes interesadas. La participación de las partes afectadas permite a los usuarios actuales evaluar los resultados mediante medios como la validación de los diseños de ingeniería previamente a la construcción, la instalación o la aplicación. La validación del software resultante previamente a la instalación o al uso. La validación de los servicios previamente a su introducción generalizada. La validación parcial de los resultados del diseño y desarrollo puede ser necesaria para generar confianza en su aplicación futura. Deberían generarse suficientes datos a través de las actividades de validación y verificación como para permitir que se lleve a cabo la revisión de las decisiones y de los métodos de diseño y desarrollo. La revisión de los métodos debería incluir la mejora de los procesos y productos, aptitud al uso de los resultados, adecuación de los registros del proceso y de la revisión, actividades de investigación de las fallas y necesidades futuras de los procesos de diseño y desarrollo. Capítulo 7.4. Compras. 7.4.1. Proceso de compras. La alta dirección de la organización debería asegurarse de que se definen e implementan procesos de compra eficaces y eficientes para la evaluación y el control de los productos comprados, con el fin de satisfacer las necesidades y requisitos de la organización, así como aquellos de las partes interesadas. Debería considerarse el uso de medios de comunicación electrónicos con el proveedor de cara a la optimización de la comunicación de los requisitos. Para asegurarse del desempeño eficaz y eficiente de la organización, la dirección debería asegurarse de que los procesos de compras consideran las siguientes actividades: la identificación oportuna, eficaz y precisa de las necesidades y especificaciones del producto comprado, la evaluación del costo del producto comprado, tomando en cuenta su desempeño, precio y entrega, las necesidades y criterios de la organización para verificar los productos comprados, los procesos ligados a un proveedor especial, la administración de los contratos para las disposiciones tanto con los proveedores como con los aliados de negocios, sustitución de la garantía para productos comprados no conformes, requisitos logísticos, identificación y trazabilidad del producto, conservación del producto, documentación incluyendo los registros, control del producto comprado que se desvía de los requisitos, acceso a las instalaciones de los proveedores, historial de la entrega, instalación y aplicación del producto, desarrollo del proveedor, identificación y mitigación de los riesgos asociados con el producto comprado, los requisitos para los procesos de los proveedores y las especificaciones del producto deberían elaborarse con los proveedores con el fin de beneficiarse de los conocimientos de los mismos. La organización podría también involucrar a los proveedores en el proceso de compras en relación a sus productos con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de compras de la organización. Esto podría igualmente ayudar a la organización en el control y disponibilidad del inventario. La organización debería definir la necesidad de registros de verificación, comunicación y respuesta a no conformidades del producto comprado, con el fin de demostrar su propia conformidad con las especificaciones. 7.4.2. Proceso de control del proveedor. La organización debería establecer procesos eficaces y eficientes para identificar las fuentes potenciales de materiales comprados, para desarrollar proveedores o aliados de negocios existentes y para evaluar su capacidad para suministrar los productos requeridos con el fin de asegurar la eficacia y eficiencia de todos los procesos de compras. Los siguientes son ejemplos de entradas para el proceso de control del proveedor: la evaluación de la experiencia pertinente, el desempeño de los proveedores en relación con los competidores, la revisión del desempeño del producto comprado en cuanto a calidad, precio, entrega y respuesta a los problemas, las auditorías a los sistemas de gestión del proveedor y la evaluación de su capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos eficaz y eficientemente y dentro del calendario establecido, la revisión de las referencias del proveedor y los datos disponibles sobre la satisfacción del cliente, la evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el periodo de suministro y cooperación previsto, la respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas, la capacidad de servicio, instalación y apoyo e historial del desempeño en base a los requisitos, la toma de conciencia y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes por parte del proveedor, la capacidad logística del proveedor, incluyendo las instalaciones y recursos, y el papel del proveedor en la comunidad, así como la percepción de la sociedad. La dirección debería considerar las acciones necesarias para mantener el desempeño de la organización y para satisfacer a las partes interesadas en el caso de que falle el proveedor. Capítulo 7.5. Operaciones de producción y de prestación del servicio. 7.5.1. Operación y realización. La alta dirección debería ir más allá del control de los procesos de realización con el fin de lograr tanto el cumplimiento de los requisitos como la obtención de beneficios para las partes interesadas. Esto puede conseguirse mediante la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos de realización y de los procesos de apoyo relacionados, tales como la reducción de desperdicios, la formación del personal, la comunicación y el registro de la información, el desarrollo de la capacidad del proveedor, la mejora de las infraestructuras, la prevención de problemas, los métodos de procesamiento y rendimiento del proceso y los métodos de seguimiento. 7.5.2. Identificación y trazabilidad. La organización puede establecer un proceso para la identificación y trazabilidad que va más allá de los requisitos con el fin de recopilar datos que puedan utilizarse para la mejora. La necesidad para la identificación y la trazabilidad puede provenir de el estado de los productos, incluyendo las partes componentes, el estado y la capacidad de los procesos, datos del desempeño de estudios comparativos o benchmarking, tales como la mercadotecnia, es decir, marketing, los requisitos del contrato, tales como la capacidad de recuperación del producto, los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, el uso o aplicación previstos, los materiales peligrosos y la mitigación de los riesgos identificados. 7.5.3. Propiedad del cliente. La organización debería identificar las responsabilidades con relación a los bienes y otros activos propiedad de los clientes y de otras partes interesadas que se encuentren bajo el control de la misma, a fin de proteger su valor. Ejemplos de tal propiedad son ingredientes o componentes suministrados para inclusión en un producto, producto suministrado para su reparación, mantenimiento, mejora o actualización, materiales de embalaje suministrados directamente por el cliente, materiales del cliente manejado por las operaciones de servicio, tales como el almacenaje, servicios proporcionados en nombre del cliente, tales como el transporte de propiedades del cliente a una tercera parte, y propiedad intelectual del cliente, incluyendo especificaciones, dibujos e información de propiedad. 7.5.4. Conservación del producto. La dirección debería definir e implementar procesos para el manejo, embalaje, almacenamiento, conservación y entrega del producto para prevenir el daño, el deterioro o el mal uso durante el procesado interno y la entrega final del producto. La dirección debería involucrar a los proveedores y a los aliados de negocios en la definición e implementación de procesos eficaces y eficientes para proteger el material comprado. La dirección debería considerar la necesidad de cualquier requisito especial proveniente de la naturaleza del producto. Los requisitos especiales pueden estar asociados con software, medios electrónicos, materiales peligrosos, productos que precisen personal especializado para su servicio, instalación o aplicación, y productos o materiales que sean especiales o irreemplazables. La dirección debería identificar los recursos necesarios para mantener el producto a lo largo de su ciclo de vida para prevenir daño, deterioro o mal uso. La organización debería comunicar información a las partes interesadas involucradas acerca de los recursos y métodos necesarios para conservar el uso previsto del producto a lo largo de su ciclo de vida.